Llegó el Cyber Fest de Mercado Libre y los mejores descuentos llegan a tu puerta. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos en tecnología, electrónica y artículos para el hogar. Compra en la app Mercado Libre. Además, si es tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis. Válido hasta el 17 de marzo del 2025. Ver más en sección promociones.